Ya lo sé, Reinaldita, todo lo que se viene te amaré desde la otra vida. Mister Presidente. Me tengo que ir. Me iré muy lejos de aquí. Tú buscarás refugio en otro hombre, pero no hay quien te quiera. Y te amaré, te juro te amaré desde la otra vida. Y te amaré, te juro te amaré desde la otra vida. Plaza Toro, papi, Plaza Toro mañana. Lo nuevo. Domingo Plaza Toro, lo nuevo.